Asesoría Popular Textil. Gratuita, abierta, anónima. Asesoría legal, documentos, derechos laborales, salud, educación, prevención de accidentes, organización. Encuentros, sábados de 15 a 18 horas en la Casona de Flores, Morón 2453. Asesoría Popular Textil @gmail.com. Observatorio de Trabajo Sumergido, CFP 24. Sacar del gueto a la economía popular inmigrante.